Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Para siempre este vacío. Todo el mundo a moverlo, que se baila. Ya arrancamos este nuevo Enredando las Mañanas. Buen día a toda nuestra audiencia. Buen día a todas las radios comunitarias y alternativas que nos están retransmitiendo en este programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que como cada miércoles se hace desde la ciudad de Córdoba, aquí en Córdoba capital, en el centro del territorio nacional. Y como cada miércoles tenemos un programa lleno de temas que queremos compartir con todos ustedes, así que vamos a ir viendo cómo lo hacemos, cómo corremos estas dos horitas. Buen día, Romy. Ahí está la voz bella del Franco. Yo soy la Romy y estamos aquí haciéndole Enredando las Mañanas, esperando próximas visitas, porque hoy va a ser un día transitado. Un día visitado. Nos van a visitar, vamos a viajar hacia algunos lugares, visitando distintas movidas que hay por distintos lugares. Nos querés contar un poquito por a quién vamos a llamarle hoy. Antes te voy a decir quiénes transmitimos en Enredando las Mañanas. ¿Te parece? Me reparece. Bien. Los lunes nos escuchás desde Radio Pueblo Jujuy, los martes la colectiva Radio desde Buenos Aires y Radio Voces La Rioja cada 15 días, los miércoles Radio Zumba La Turba desde Córdoba, los jueves La Retaguardia junto a Luis Angio en Buenos Aires, los viernes Radio Estación Sur Catamarca y La Caterva Buenos Aires. Todos los días nos retransmite en Radio... Todos los días nos retransmite en Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba, Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Bulla de San Luis, Radio La Pujante en La Valle Mendoza, Radio Voces en La Rioja, Radio Estación Sur en Catamarca, La Trinchera en Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires, Radio Roja en Casa Grande, Córdoba, Casa Grande. Y Radio Libre en Santa Teresita. Así que con esta trama tan bella que tejemos entre todas las radios comunitarias y los medios alternativos, nos podés escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 en este informativo que es el Enredando las Mañanas. ¿Cómo están los mates, Romy? Están muy ricos estos mates, bien amargos, como me gustan a mí. Y te cuento que si te quedaste con ganas de un poco más de Enredando las Mañanas, también tenemos la gráfica que está a cargo de Red Eco Alternativa, ANRED, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansson, El Zumbido y Radio Pueblo, que nos permiten, si se quiere pasar al lenguaje gráfico, todas estas noticias y todos estos saberes que compartimos en el Enredando las Mañanas de lunes a viernes de 10 a 12. También tenemos siempre el apoyo técnico de Julio Echeverría y las redes sociales que nos acompaña Ecos Córdoba. Radio Voces y Zumba la Turba. Radio Voces y Zumba la Turba. Bien, muy bien. Muy bien. Y los canales de contacto, Fran, ¿qué tiene que hacer la gente si se quiere comunicar con nosotras? Tuitearnos a @rnma-arg, el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, así nos buscas en Facebook. Al Facebook de Radio Zumba la Turba, y si no, a nuestros teléfonos personales, que dicho sea de paso, yo no tengo. Y si no, también acuérdate que nos podés escuchar por cualquiera de las páginas web de las radios que nos retransmiten, y si no, por www.rnma.org.ar. Bien, y si querés te cuento un poco de qué vamos a estar hablando hoy, ¿no? Sí, por favor. Bueno, voy a empezar por el tema que más nos compete a nosotros los medios comunitarios, un poco de automimo. Vamos a hablar de que hoy tenemos una movilización ante el gobierno nacional para que se nos paguen las cuotas atrasadas del Fomeca, que se cumpla la ley 26.522 y se ejecute el presupuesto destinado a nuestro sector del año 2016, que se habilita a los canales comunitarios que ganaron concursos públicos en televisión digital, que se cese la persecución legal y los decomisos a los medios comunitarios, que se respete el 33% del espectro destinado a los medios sin fines de lucro, finalmente que se nos garantice la participación del sector en la discusión de la nueva ley de medios. Así que vamos a estar en comunicación no con los compañeros que se van a estar movilizando en Buenos Aires, sino con la radio abierta que se está haciendo en la ciudad de Mendoza, desde el espacio de interredes que conformamos las redes de comunicación alternativa, comunitaria y popular. Te cuento un poco más qué otros temitas vamos a estar abordando en este Enredando a las Mañanas. Sí, por favor. Bien, tenemos la visita en estudios de familiares de los niños involucrados en los casos de abuso sexual en un colegio de aquí de la ciudad de Córdoba. Un colegio de música muy respetado y que vienen ya con más de un año de reclamos y de invisibilización en la acción y en la visibilidad pública que ha tenido este caso para si se quiere. Más de 40 denuncias contra un docente. Más de 40 denuncias y todo se ha barrido bajo la alfombra y no tenemos ni siquiera un proceso judicial que esté avanzando con la persona responsable de esto. Vamos también a estar hablando sobre el intento de golpe de Estado en Turquía con Leandro Albaní. Vamos a estar hablando de corrupción y los Panama Papers en los medios de comunicación hegemónicos aquí en la provincia de Córdoba, con un informe que ha realizado nuestro compañero Leandro Ross. ¿De dónde vino y a dónde fue la plata de la venta del diario La Voz del Interior al grupo Clarín? Exacto. Y vamos a estar también hablando sobre el segundo aniversario del asesinato del Güere, un joven de la ciudad de Córdoba que fue víctima de gatillo fácil. Así que bueno, la verdad que tenemos un programa bastante cargadito y visitas en vivo, con visitas en vivo, varias entrevistas viene varias. También vamos a hablar sobre la finalización de los juicios de lesa humanidad de la causa de la Perla acá en Córdoba, así que vamos a estar con Alexis Oliva, que es el que escribe el diario del juicio. Exacto. .com. Dale, me parece que es un programa muy lindo el que tenemos, Franco. Así que vamos a alargar nomás con un temita musical y vamos a ir directo a nuestro primer tema, que es el escenario actual de Turquía tras el intento de golpe de Estado. Prendete a la radio nomás, bailá un ratito con nosotros y no dejes de hacer sonar estas voces de este programa federal, colectivo y nacional de las radios que conforman la Red Nacional de Medios Alternativos. Un temita musical nomás y ya largamos. Empezaron a circular algunos comunicados, principalmente de la Unión de Comunidades de Kurdistán, en el que echaron un poco de luz sobre cómo estaba operando este intento de golpe de Estado a un gobierno que ya tiene un sesgo fascista. Para hablar sobre esta problemática, estamos en comunicación con Leandro Albani, periodista y especialista en la temática. Leandro, ¿nos escuchás bien vos? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por esta comunicación, Leandro. Bueno. Bien. Nosotros queríamos tocar un poco este tema en nuestro espacio comunicacional porque entendemos que no ha habido claridad en la comunicación que ha circulado en los medios hegemónicos sobre cómo, qué es lo que ha sucedido realmente y cómo caracterizar este intento de golpe de Estado a un gobierno que ya, bueno, es parte de un golpe de Estado el 7 de junio del 2015, cuando la voluntad popular, si se quiere, fue dejada de lado. ¿Nos podrás ayudar un poco a entender cuáles son las claves? Sí, mirá, el intento de golpe de Estado, más allá de que se tejieron algunas ideas sobre si fue un autogolpe o realmente fue un intento real de golpe de Estado, y también se comenta todavía hoy de que el gobierno turco del presidente Erdogan sabía que este golpe venía, pero lo dejó correr para después tomar las medidas que está tomando. Lo principal para decir es que creo que en un principio el gobierno Erdogan quedó fortalecido internamente y también a nivel internacional, porque Erdogan, desde el otro día que ocurrió el intento de golpe, viene realizando y aplicando una serie de medidas que son muy muy duras. En esta apenas una semana y algunos días despidió a más de 60.000 trabajadores, entre ellos más de 20.000 maestros y funcionarios del Ministerio de Educación. Dictó un estado de emergencia por 3 meses, que en realidad lo que le permite esto es tener poder total sobre el país. Se han censurado varios medios de comunicación, se restringieron las libertades a niveles muy, muy graves. Entonces, este golpe de Estado, o este intento de golpe de Estado, a Erdogan le vino muy bien, por lo visto. Él acusó a un personaje bastante oscuro de la política turca, que es Fethullah Gülen, que fue aliado de él hasta el 2013, un líder religioso, musulmán, dentro del Islam. Él profesa el Islam sufí, y Fethullah Gülen fue un aliado del fundamental para llegar al poder. En el 2013 se pelean. Fethullah Gülen vive en Estados Unidos y se lo vincula mucho con los servicios de inteligencia estadounidenses, y esta persona tiene un poder muy grande, porque cuando Erdogan llega al gobierno, los seguidores de Fethullah Gülen, que tiene un movimiento internacional muy grande, enmascarado en lo religioso, ¿no? Sí. Este movimiento infecta al Estado turco de muchísimos de sus cuadros, sobre todo en el Poder Judicial y en los cuerpos de seguridad. Y después de esta pelea en el 2013, Erdogan está tratando de alguna manera limpiar el Estado de todos los cuadros de Gülen. Este golpe de Estado le viene muy bien para eso, pero también para reafirmar su poder absoluto sobre Turquía. ¿Por qué? Porque Erdogan está intentando hacer una reforma constitucional que le permita pasar de un sistema parlamentario a un sistema presidencialista. Y la mayoría de la oposición dentro de Turquía, no solamente desde el movimiento kurdo, sino también partidos de centro-derecho, nacionalistas, ven con mucha preocupación esto, porque le permitiría a Erdogan perpetuarse en el poder y aferrarse todavía a la política que lleva adelante. Hay que recordar que el gobierno Erdogan es un gobierno neoliberal a ultranza, porque muchas veces se piensa que es solamente una cuestión religiosa y tiene que ver mucho más la economía, me parece. Entonces, después de este golpe de Estado, creo que en estos meses que vienen Erdogan ha salido muy fortalecido. Hay que recordar que el golpe fue rechazado a nivel internacional de una manera muy contundente. Entonces, eso le permite a Erdogan ahora posicionarse como un líder demócrata o patriota, cuando en realidad es un hombre de ultraderecha que no ha dudado en reprimir no solamente al pueblo kurdo, que desde hace un año está sufriendo los bombardeos del ejército turco, sino al propio pueblo turco, ¿no? Bien. Sí, está claro, está bueno las coordenadas que nos planteas. ¿Podrás caracterizar un poco ¿Cómo son las fuerzas de oposición al gobierno de Erdogan? Entendiendo que vos estás marcando que no estamos hablando solo de la disputa del pueblo kurdo, sino también que hay otras fuerzas quizás que están planteando esa oposición y, bueno, ¿qué escenario deja como saldo de este fortalecimiento que vos estás describiendo? Sí, mira, en Turquía los tres principales partidos son el CHP y el MHP, que son partidos de derecha, y después está el HDP, que es el Partido Democrático de los Pueblos, que reúne al movimiento kurdo, a sectores de la izquierda turca, movimientos sociales, es una especie de frente amplio de izquierda. Hace dos días atrás hubo una reunión en Turquía convocada por el gobierno turco con todas las organizaciones políticas para ver qué se hacía después de este intento de golpe de Estado. Vaya casualidad que la única organización política que no fue convocada fue el HDP, que es el partido que reúne al pueblo kurdo, ¿no? Si bien estos dos principales partidos que te decía, el CHP y el MHP, rechazaron el golpe, dijeron que están en contra de este sistema presidencialista que busca Erdogan, seguramente estos partidos van a negociar y le van a permitir a Erdogan hacer más o menos lo que él quiera, porque son partidos que ideológicamente en algunas líneas son muy similares al partido Erdogan, que es el AKP. Te decía lo de esta reunión porque el HDP es la tercera fuerza en importancia en Turquía. El año pasado tuvo una muy buena elección donde logró en un principio 80 diputados y en la segunda vuelta, por diferentes razones, alcanzó los 60 diputados, pero que es una cifra muy importante. Y seguramente estos dos partidos de derecha van a terminar apoyando a Erdogan, y desde el movimiento kurdo se está llamando a conformar un bloque democrático para no solamente rechazar cualquier otro intento de golpe de Estado, sino, y creo que es la preocupación más grande que tienen, rechazar esta política represiva de Erdogan, que, como dicen los kurdos, ellos la conocen bien, y para ellos el intento de golpe de Estado no es nada nuevo, porque, como te decía, hace un año la zona kurda de Turquía, que es el sureste del país, está bajo un estado represivo total, pero con este bloque democrático, la propuesta que hace el movimiento kurdo es tratar de detener un poco la política represiva de Erdogan, que, como te decía, en apenas una semana y algunos días despidió a miles de trabajadores, a 3.000 jueces, las libertades básicas de Turquía están siendo cercenadas, ¿no? Bien. Está claro, Leandro. Bueno, es interesante estas directrices que vos marcás de cómo esto que aconteció, sea un autogolpe, un intento real de un golpe institucional, ha profundizado el modelo neoliberal que viene encauzando este gobierno y sumamente represivo. Cerraría con esta pregunta, no sé qué te parece a vos, ¿qué lectura haces o te parece que trasciende, o sea, no es clave, si efectivamente fue un autogolpe o fue un intento real de golpe de Estado? Mira, por lo que uno pudo ver en estos días, leer, hablar con alguna gente, creo que tanto el gobierno de Erdogan como Estados Unidos y la OTAN, porque hay que recordar que Turquía es el segundo ejército en importancia dentro de la OTAN, sabían sobre este golpe. Me parece que de alguna manera lo dejaron correr un poco para poder dar este contragolpe que está dando ahora el gobierno de Erdogan. Capitalizarlo. Las acusaciones de Erdogan contra Fethullah Gülen también vienen muy bien para los planes del gobierno. Es real que muchos militares que estuvieron implicados en el intento de golpe son gulenistas, responden al movimiento Fethullah Gülen, pero también es muy curioso que Erdogan haya despedido 50.000 trabajadores, 3.000 jueces, argumentando que esa gente estaba implicada en el golpe de Estado. Y es bastante raro que un golpe de Estado militar, tanta gente adentro de un país, si bien Turquía es un país con 90 millones de habitantes, supiera que este golpe iba a ir hacia adelante. Me parece que tanto el gobierno como Estados Unidos y la OTAN tenían la sospecha de este golpe, y como pudieron imaginar o sabían que no iba a tener una fuerza muy grande, porque en realidad la movilización de tropas fue en Estambul y en Ankara, si bien son las dos principales ciudades de Turquía, fueron dos ciudades nada más. Como vos decís, dejaron correr esto para después capitalizarlo y reprimir de una manera todavía más feroz. Claro, está bien. Bueno, Leandro, te agradecemos mucho esta comunicación. La verdad que las coordenadas que nos has tirado han sido clarificadoras para poder tener, si se quiere, armadito un poco este panorama internacional de cómo vienen los conflictos en alrededor del mundo. No sé si quieres agregar algo más, pero bueno, se nos acaba un poquito el tiempo. Está bien, no, muchas gracias por comunicarse. Bien, bueno, muchas gracias a vos. Si recién te enganchas, estábamos hablando con Leandro Albani, periodista, en relación al, si se quiere, el contexto represivo que se ha profundizado en Turquía tras el intento de golpe militar contra un Estado que ya tenía un profundo sesgo fascista. Vamos a un temita musical que seguramente nos tiene preparado Franco. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de zafando del olor, me voy volando por...

comida la compramos siempre juntos. Seamos 460 en la casa. La organización del barrio hace méritos por la remera de la nueva militancia. La Eva Lucho, la Sur y el Huguito Vázquez. Son los 70 y los 80 resistiendo. Y el fanático político del centro vota siempre que la encuesta va primero. Por eso tenemos esta banda que siempre aguanta. La noche que no se termina nunca. La poesía mal escrita y la plantita. Los que hacen de todo y no son de la historia. De los que suben 100.000 fotos en una hora. La revolución es la que toca manos. A los que tocan sin miedo a contagiarse. Los que dan sus casas para que se duerman. Los chicos grandes que tienen en sus cárceles. Por eso tenemos esta patria que siempre aguanta y no quedó ni una canción, nunca la mitad. Dijimos todo sin escuela y luz, aunque morimos por estudiar, por mamá y papá, por mamá y papá, y no quedó. Nunca la mitad. Dijimos todo sin escuela y luz, aunque morimos por estudiar, por mamá y papá, por mamá y papá, por mamá y papá, por mamá y papá. Y estamos aquí en el Enredando a las Mañanas. Ya este sería el cuarto bloque, ¿no, querido Fran? Y estamos en comunicación, como habíamos prometido hace un ratito, con los compañeros de Interredes en la ciudad de Mendoza, que están haciendo una radio abierta justamente en el marco de la movilización nacional que estamos encarando los espacios y los medios de comunicación alternativos, populares y comunitarios, para que se cumpla con el pago de los FOMECAS, la ley 25.522, el 33% del espectro y todos los etcéteres que recién acabamos de hablar. ¿Nos escuchan? Sí, sí, buenos días a todos y a todas. Bueno, acá estamos en la puerta de la legislatura de la provincia de Mendoza, iniciando esta jornada de lucha que a nivel nacional se va a dar en Buenos Aires de las 16, en reclamo de la ejecución de los fondos concursables, del pago de los fondos concursables, pero bueno, también el respeto o la garantía de algunos puntos de la ley de comunicación audiovisual que creemos nosotros que nos puede llegar a favorecer el contexto en el que estamos viviendo, como la licencia de las televisoras que en Buenos Aires han recibido licencias y estarían hoy en conflicto. Bien. ¿Nos podés contar quiénes están ahí en la movilización? ¿Qué medios comunitarios? ¿Y cómo está el ambiente? Nosotros somos de Giramundo Televisión Comunitaria, que formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero también hay radios de Farco, está la Mosquitera, la Cuyum, Radio Sin Dueño y la Leñera. Y también está la radio Tierra Campesina, que es, pertenece a la UST y que es parte de AMARC. Y también han venido algunos periodistas y comunicadores por ahí de algunos medios que se han acercado a acompañarnos, más que con los medios, como comunicadores y periodistas. En este momento estamos esperando que se acerquen algunos legisladores. Justo en el día de hoy hay sesión, entonces hemos invitado a esta radio a legisladores de diferentes bloques para presentarle un poco la situación en la que estamos los medios e intentar, a través de este lugar de la legislatura, poder presionar de alguna manera al ENACOM para que pague los fondos y ejecute lo adeudado de este año 2016. Bien, perfecto. Bueno, compañeros, seguimos en contacto. No sé si quieren agregar algo más. No, agradecemos el llamado y a toda la audiencia de Suma Turra, y de El Enredando,

moribundos, dando tumbos, escondiendo la cabeza como el avestruz. Seguimos pasando de mano en mano, esta nuestra propia cruz pura, supura, dura, de tanta podredumbre. Esta locura se ha transformado en una muy mala costumbre. Por favor, que se vislumbre una luz que nos alumbre, una luz que como Jesús reviva y nos haga volar libres como pájaros y despertarnos de nuestra propia tumba, como también lo hizo con Lázaro. Lo bueno, lo máximo, ¿quién nos dará el diagnóstico? Todos aquí esperando el próximo pronóstico de esta realidad que en verdad está desbandado y que ya nadie la controla, y que como perro terminamos mordiendo nuestra propia cola. Ahora en esta bataola, uno ya no es uno, es un espejismo, es un reflejo de uno mismo. Así funcionan nuestros tiempos del escepticismo. Pido un milagro que nos pueda despertar, pido un milagro para nosotros la gente. Yo digo que no hay que esperarlo al destino, un milagro que arranque la tierra. Yo creo en lo que hago y en lo que digo, por esto sigo el intento, penetrando con mi lírica lo más hondo y profundo de tu pensamiento. Y si penetra por otro orificio, no es mi culpa, lo siento, lo miento. La vaselina no te la puse yo, te la pusiste solito hace tiempo. Luego de 4 años, el juicio más largo del interior del país por los crímenes más aberrantes que sufrió toda la sociedad cordobesa está terminando. Finaliza el juicio al terrorismo de Estado en Córdoba. Tienes que decidir quién prefieres que te mate. Era una mujer muy divertida y muy cantadora también. Yo le enseñé una canción que a mí me enseñó Ali Primera, porque yo venía, estaba ya en Venezuela, luego pude conocer a Ali Primera y me gustó mucho, y a ella le gustaba mucho esa canción, entonces pues, cantábamos juntas, estuvimos en el mar, tomábamos muchos mates, y era una mujer muy divertida, muy especial. No sé cómo se llama, pero decía: pare primo la canoa, que me parece que llora la chinita ya en la orilla, que no es una pesadilla, despierto tú puedes ver. Último bloque aquí en Enredando las Mañanas, desde los estudios Zumba la Turba, ciudad de Córdoba, capital. Y acá lo tenemos al compañero Alexis Oliva. ¿Qué tal, Alexis? Hola, buen día. Bueno, vamos. Bueno. Sí, sí, así es. Bueno, estábamos, habíamos anunciado ya y teníamos el interés de abordar de alguna manera sistemática en este tiempo que queda hasta que finalice lo que tiene que ver con la mega causa de La Perla. Así como se han dado en distintos rincones del país. De hecho, hoy estaban dándose la etapa de alegatos en Neuquén, si no me equivoco. Bueno, en cada jurisdicción ha ido develándose en base a estos juicios conocidos por la verdad, por la memoria y la justicia, sí. ¿Qué fue lo que pasó durante la dictadura militar? Nuestra mega causa por la magnitud, el número de casos, acusados, es en la que refiere a La Perla y Campo de la Ribera, ¿no? Es sí. También. Entonces, bueno, la invitación a Alexis justamente era un poco para dar, en primer lugar, una descripción general de lo que implica esta causa en términos de memoria, ¿no? Y de búsqueda de justicia. Sí, es un juicio realmente histórico. O sea, si uno lo piensa desde la historia de la justicia penal, que es una forma muy limitada de mirarlo, es el más extenso, digamos, de la historia de la justicia penal de Córdoba. Uh-huh. Empezó el 4 de diciembre de 2012. O sea, lleva 3 años y medio largo. O sea, si llegara a diciembre, serían 4 años. Que eso es único, digamos, en la historia. Y por otro lado, también desde el punto de vista político, es un juicio inédito, digamos, porque realmente ilustra, por fin, en un juicio con un criterio de causas acumuladas, con un criterio de economía procesal y todo lo demás, pero además con un caudal de información que realmente pueda llevar no solo a justicia, sino a la verdad, ilustrar realmente lo que fue el terrorismo de Estado, no solamente en su circuito concentracionario, porque este abarca, bueno, lo que pasó en orden cronológico, digamos, La Ribera, que fue el segundo campo de concentración en el país después de la escuelita de Famayá en Tucumán, hasta el 24 de marzo, o sea, en lo que fue el terrorismo de Estado previo al golpe con el Comando Libertadores de América, donde había policías y miembros del ejército, o sea, no era como la AAA, que eran la mayoría civiles o policías. Acá ya estaba implicado el ejército con el capitán Héctor Verges a la cabeza, junto con un policía que es Héctor, el Pedro Telleldín, Pedro Raúl Telleldín. Desde el 24 de marzo, el campo de La Ribera deja de ser de concentración y exterminio, y ahí ya empieza a haber sobrevivientes. De los anteriores no sobrevivió nadie. Y eso que era La Ribera hasta el 24 de marzo, a partir de ahí pasa a serlo La Perla, que la inauguran, digamos, para ser prácticamente un campo de concentración y, en ese sentido, bueno, el más grande del interior del país. Para que nos demos una idea, digamos, de las dimensiones de esto, bueno, también otros campos y sitios de centros clandestinos de detención, satélites como La Perla Chica de Malagueño, el propio D2, la División de Informaciones de la Policía de Córdoba, que era por donde se entraba, digamos, todo ese circuito del terror, el puesto caminero de la Policía de Pilar, el chale de Casa de Hidráulica, o sea, toda la dimensión territorial de lo que fue la represión en su plan sistemático. Y también ilustra, esto fue una cosa un tanto sorprendente, digamos, para uno que pensaba que todo iba a estar cerrado en la dimensión de la violencia material, del aspecto meramente militar, represivo de lo que fue la dictadura, también ilustra, paradójicamente, lo que fue el componente civil de la dictadura, que, bueno, por supuesto en Córdoba fue muy fuerte. En ese sentido han ido apareciendo las complicidades de la iglesia, ¿sí?, que ya se había visto en otro juicio importante, en otra mega causa que fue el juicio Videla por los fusilamientos de la UP1, pero ahí era más lógico porque eran presos a disposición de la justicia federal y que la iglesia sabía que estaban ahí, muchos de ellos, algunos que habían militado en la iglesia y demás. En este caso, digamos, también ya a esta altura del partido está claro que Raúl Francisco Primatesta, que era la principal autoridad de la iglesia en Córdoba y en la Argentina por ser presidente del Episcopado en todos esos años, sabía perfectamente que La Perla existía y sabía los nombres de muchos que estaban ahí, entre ellos un cura y algunos seminaristas del caso La Salette, ¿no? También ha aparecido con revelaciones tremendas lo que fue la participación activa de las grandes empresas transnacionales automotrices de Córdoba, como la Fiat, que aportó hasta su álbum, el álbum de fotos de los empleados para que fueran tachando y sacando las fotos de los que iban desapareciendo de sus comisiones gremiales internas, álbum que fue visto por un sobreviviente en el campo de la Perla, más precisamente en la sala de tortura. O sea, le iban mostrando la foto de lo que faltaba capturar, entre comillas. Y la Renault cediendo listas que por lo menos tuvieron la prolijidad burocrática de llamar a un escribano, entonces hay copia en el Colegio de Escribanos de Córdoba de esas listas que se dieron a pedido de Menéndez, pero sin mucha resistencia de su parte. Y el Poder Judicial también. El Poder Judicial, y también llamativamente, no durante la dictadura, que hubieran tenido el pretexto de el miedo, ¿no?, al poder militar, el miedo a Menéndez, el miedo a Juan Bautista Saciaín, que era su sanguinario número 2. No, después de recuperada la democracia, cuando empiezan a partir de la CONADEP y a partir de las propias investigaciones judiciales a animarse a declarar a esos sobrevivientes que habían estado más tiempo en La Perla, sobre todo, activarles el Poder Judicial a aquellas causas que tenían que ver con la persecución como militantes políticos previas, y activarles esas causas, imputarlos. Entonces eso los disuadía, decíamos, bueno, cuidado con lo que vas a decir como testigo de sobreviviente del terrorismo de Estado, porque te puede complicar esto otro donde todavía estás imputado. Y en otros casos, cosas peores, como directamente mantener informado al ex staff de La Perla, Verges y compañía, de qué es lo que decía a la mañana el testigo tal. Entonces a la noche ese testigo recibía una llamada anónima donde le dice: hoy dijiste esto y esto, ten cuidado porque nosotros no nos enteramos, sabemos exactamente lo que está diciendo. Todo esto, bueno, es realmente en ese sentido un abanico que se despliega, y el fiscal, que lleva adelante de forma bastante comprometida la causa, ha pronunciado muchísimas veces que se corra vista a la fiscalía para que se investigue todo esto. Esto es lo que va a venir después de la sentencia. Uh-huh. Ahora, para que tengamos una idea de las cifras, han sido 348 audiencias en estos 3 años y medio. O sea, casi un año entero, si fuera así, seguido. Un año entero, claro, como si fuera de lunes a lunes. Claro. ¿Sí? Para que, sí. Arrancó con 16 causas, hoy son 22 que se fueron acumulando. Cubre una etapa que en Córdoba, digamos, abarca todo el periodo histórico del terrorismo de Estado, que arranca en febrero del 74, no en marzo del 76, sino con el Navarrazo, uh-huh, lo que fue el golpe de Estado que derrocó a Ricardo Obregón Cano, y que prácticamente ahí empieza la intervención federal y el terror. Primero los 3A, después el Comando Libertadores de América y después el propio ejército. Hasta el fin de la dictadura, prácticamente, si es que aceptamos que los crímenes de lesa humanidad se cometieron ahí. Se están cometiendo todavía. Claro. Hay suicidios de hijos de desaparecidos, hay huesos que no aparecen, exacto, hay nombres que no sabemos. Desapariciones, o sea, forzadas, es que efectivamente siguen sucediendo, ¿no? La desaparición, uh-huh, es un delito que no prescribe, además de ser lesa humanidad, porque en realidad mientras hay desaparición sigue habiendo delito consumado, ¿no? Hay 52 acusados, esto también es absolutamente récord, y hubo 10 fallecidos en estos 3 años y medio. ¿De los acusados? De los acusados. Entre los acusados hubo 10 que han ido muriendo, entre ellos uno que lamentablemente tenía ganas de hablar, que era Guillermo Bruno Laborda, uh-huh, aquel que hizo el reclamo administrativo: ¿por qué no me ascienden si yo tuve esta participación detallada en la lucha contra la subversión? Sí. Esto busca establecer justicia por 716 víctimas, entre ellas 266 desaparecidos, y entre ellos por fin esos 17, el grupo de los 17 sobrevivientes que más tiempo tuvieron, que son los llamados testigos troncales, que gente que ha venido declarando, incluso en estas condiciones de apremio en aquellos primeros años de la democracia, ha declarado muchas veces, algunos en el exterior, algunos acá mismo, y bueno, ellos son parte también de los 581 testigos. Uh-huh. Alexis, sí. Sí, no, recordemos, ¿cuándo sería la sentencia más o menos? Se habla de la tercera o cuarta semana de agosto, o sea, ya estaríamos a un mes de la sentencia. Claro, la pregunta era, ¿se retomaron el martes pasado las actividades en tribunales en relación a la causa? Claro. O sea, ayer, sí. ¿En qué etapa está ahora? Momento? Hoy sería la audiencia 350. Bien. Sí. Uh-huh. ¿Y estamos ya todavía en testimoniales o ya estamos ya pasaron los alegatos? Ahora es bien. Como la contrarréplica de los alegatos, ¿no? Si la defensa rechazó tal acusación, entonces ahora la parte acusadora, querella o fiscalía, tiene la posibilidad de responder. Pero falta algo muy interesante todavía, que es la palabra de los acusados. ¿No? Se va a haber un momento, se le va a dar la posibilidad de que ellos digan su último alegato personal. Y la van a usar, porque la vienen usando ampliamente, sobre todo los dos grandes voceros que tienen ellos, que son Luciano Benjamín Menéndez. Y el personaje. Menéndez va a recurrir a la fotocopia de siempre que leen todos los juicios leyendo. Pero ahora puede decir otras cosas, porque ahora cambió el contexto político de lo que él llamaba este gobierno. Estos que habían fracasado en su intento en los años 70 de tomar el poder por las armas, lo habían tomado en los últimos años. En los años del kirchnerismo, según su versión de la historia, por la vía gramsciana, o sea, por la vía de engañar a la gente con la política. Claro. Esa cosa que ahora, bueno, seguramente va a tener alguna visión un poco más optimista. La visión Menéndez de la historia argentina actual va a ser un poco más optimista. Y el otro personaje interesante es Guillermo Barreiro, que no tiene ninguna condena. Menéndez tiene 12 perpetuas. Guillermo Barreiro no tiene ninguna. Y es un poco el ideólogo, el que era el jefe de inteligencia y el que ha venido dando supuestas grandes cátedras, ¿no? De geopolítica, donde le explica el terrorismo de Estado en la Argentina y en Córdoba y en La Perla, en función de la Guerra Fría y todas estas teorías de que esto fue una batalla más de la Guerra Fría y que ellos defendieron. Lo más bueno lo que dice Menéndez, pero con un tono más académico. Claro, más científico. Menos cuartel. Bueno, Alexis, yo... La verdad que, bueno, lamentamos un montón por que favor, nos quedamos cortos con el tiempo. A su pero disposición justo, cuando quieran. Justamente la idea era que esta fuera la primera de varias conversaciones en torno a esta causa. Así que, bueno. Así que estaremos atentos, digamos. Vamos a seguir semana tras semana. ¿No? ¿Cómo, ¿cómo no? Bueno, te agradecemos muchísimo. Y bueno, nos vamos. Pedimos disculpas a la radio que nos hemos excedido unos minutos del horario. Tampoco tanto. Y vamos a despedirnos de Enredando las Mañanas, que volverá a emitirse con Tonada Cordobesa el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Pero no olviden que de lunes a viernes, de 10 a 12, por la página de la RNMA y por las distintas radios en los distintos puntos del país que la replican, podés escuchar este informativo federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta luego.